miércoles 1 de abril. La Biblia como historia. La Biblia es la única comparación con los otros libros santos porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano como Confucio o Buda, ya que registra actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son la promesa de un Mesías, 2, la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de las otras religiones del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas. Leo 1 de Corintios 15, versículos 3 al 5. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Versículos 51 al 55. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, en la victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Leo Romanos capítulo 8 versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Leo 1 de Tesalonicenses 4:14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué nos enseñan estos pasajes no solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros? El testimonio de los cuatro evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y les manifestó varias personas. Eso lo corroboraron testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y comió con ellos. María Magdalena, María, la madre de Jesús, otras mujeres lo vieron como Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él en el camino de Emaús. Jesús se les apareció con la gran comisión evangélica. Pablo describe que el testimonio de las Escrituras es rechazado. Entonces nuestra predicación y nuestra fe son banales. 1 Corintios 15, 14. Otras traducciones dicen es inútil. Carecen de sentido o no sirve para nada. Los discípulos afirman es cierto. El Señor ha resucitado en Lucas 24:34. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se le describe como las primicias en 1 Corintios 15:20. De todos los que murieron. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán así como Él resucitó. Todos justos en Cristo serán vivificados, según 1 Corintios 15, 22, según énfasis añadido. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él serán resucitados en su venida, 1 Corintios 15, 23, y al final de la trompeta, en 1 Corintios 15, 52. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección, especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen sin ella? ¿Por qué nuestra fe realmente es vana? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 59, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 29.